lo que te salga, Juan, está bien ahí. Después yo lo corto. Sí. Es difícil vivir situaciones como las que pasamos en la familia. Es muy difícil llegar a la fecha del cumpleaños, a la fecha que ella me pedía de que yo sea el padrino de los 15 años y que me decía que tenía que ir de traje. Y yo le dije, sí, mija, porque era muy pegota, como decíamos nosotros. Era muy pegota con nosotros, conmigo más, conmigo. Entonces, yo me pregunto, ¿cuál es la razón de que no fue recibido el informe del trabajo del oficial ormeño? Yo me pregunto, ¿por qué pagó las consecuencias el oficial ormeño por buscar la verdad? Yo me pregunto, 11 años sin poder abrazarla, sin poder darle un beso a Peli. Yo soy el que más ando con el problema. Y yo, gracias a Dios, tengo la familia que me escucha, que me atiende y me da fuerza para seguir. Pero es difícil llegar a una fiesta de fin de año y falta, hay un lugar libre que a veces uno lo mira. ¿Y quién responde? El silencio. Busca una sonrisa, busca una palabra y no está, no se escucha. Pero hay muchos pero que tendría que preguntar, pero cada vez se me hace más difícil, pero no es imposible. Seguiré luchando, seguiré buscando, buscando a Peli, porque no puede ser que se la haya tragado la tierra y que la competencia de los organismos del Estado esté nulo, cuando tendríamos que estar permanentemente buscando. Y lo que yo siento impotencia, porque lo voy a decir, mis superiores inmediatos que conocieron el caso, que venir e interesarse y llegar hasta mi casa o notificarme para saber algo del tema de la desaparición de Peli, nunca, nunca se llegaron. Y ojalá que Dios los acompañe y que nunca tengan que pasar lo que uno tiene que pasar con el tema de la desaparición de Peli.